Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Estamos en el Museo de Arte Moderno. Vimos muchos afiches, muchas fotos de como de revelaciones de artistas. Vimos muchas pinturas y aprendimos sobre muchas cosas, pudimos socializar. Dibujamos, vimos artes de otras personas, cosas que no sabíamos que existían, cosas que hacen las personas para conocer sus ideas. ¿Les gustaría venir más al museo? A mí sí. A mí también. Bueno, mi nombre es Soreli Gallego, soy educadora de artes plásticas en la Institución Educativa Tricentenario. Es muy importante que los jóvenes se acerquen a los museos porque en el museo encontramos un apoyo muy importante para lo que hacemos en el colegio. Entonces nosotros desde el área implementamos como estrategia pedagógica venir al museo porque es una manera muy completa de que ellos puedan entender toda esa teoría que uno trabaja allí. Entonces aquí pues encontramos un apoyo súper básico. Hicimos el recorrido y en este momento estamos haciendo toda la parte práctica. Muchos de esos chicos es la primera vez que vienen a un museo y hay muchos a los que no se les va a olvidar eso. Entonces es muy importante que la primera vez que conozcan un museo o que la primera vez que tengan un contacto directo con una obra de arte original se les quede para ellos siempre en la memoria o alguna reflexión les guarde ahí, y que también aprendan a desnudar un poco toda esa fachada que se ha pintado de los museos, como aquellas cosas, como aquel Palacio de las Musas, de solo artistas o gente que conoce el arte, sino que ellos también tienen algo que decir, que ellos también tienen algo para hacer y que ellos también tienen algo para expresar sobre el arte y sobre su vida también. María Angélica Navas, coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno de Medellín. Los niños son muy importantes para todos los museos y para el MAN, pues en especial siempre han estado presentes desde los escolares y ahora pues apuntándole a que las familias acostumbren a venir, a traer a sus niños, a vivir todas las experiencias que brinda el MAN en diferentes programas. Tenemos Creativos MAM, que sucede el primero y el tercer sábado de cada mes, de 10 de la mañana a 12 del día. Los niños ahí conocen las exposiciones que están en las salas y adelantan talleres relacionados con la literatura, la plástica, la ciencia y el arte como eje transversal. Tenemos un proyecto muy especial, La Ciudad y los Niños. Este año sería la cuarta fase, es muy importante, vamos a diferentes barrios de Medellín y trabajamos con la población infantil. Ha sido un programa que nos ha pues contado cómo ven los niños la ciudad, cómo la pueden vivir, cómo la sueñan, y a partir de la literatura y la plástica, fundamentalmente, es que vamos desarrollando estos imaginarios. Entonces nos trasladamos, el museo va a esos barrios con todo el equipo de educación, profesores de literatura, de plástica, fotógrafo, y trabajamos con unas entidades aliadas, principalmente en bibliotecas de esos lugares. Entonces es muy un programa muy hermoso y que pues cada vez nos sorprende más con los resultados y con esa imaginación y creatividad de los niños. Y este 20 de abril, siguiendo con la programación del Museo de Exposiciones, que tenemos el taller de trucha frita y tenemos la otra muestra que es Rojo y Más Rojo, taller 4 Rojo, vamos a trabajar el tema de los derechos de los niños. Este 20 de abril va a ser un día muy especial. Hemos convocado a niños de Santo Domingo, a niños de Llanaditas y todos los niños que quieran venir a hacer carteles sobre sus derechos y a entender un poco más ese tema y a que pues los grandes nos pongamos las pilas, porque no es algo que está en un papel, sino algo que todos los días debe mantenerse. Los invitamos a que estén al tanto de qué hay para sus hijos, para sus hermanos, para que vengan a vivir el museo y estén al tanto de talleres, de conferencias, de encuentros con artistas, para todo público y en especial para los niños. Esta información la pueden encontrar en la página del museo, que es www.elmam.org. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. La maleta viajera lleva varios años y cada año se ha ido renovando, ha ido mejorando, ha tenido en cuenta lo que en las veredas de Antioquia nos dan los profesores o los padres de familia, esas observaciones, los mismos niños, y es un proyecto que lleva un museo en una maleta. Mi nombre es Juliana Munera y soy mediadora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, la maleta viajera es un proyecto del Museo de Arte Moderno de Medellín. La primera versión la patrocinó Argos. El año pasado, el 2012, tuvimos dos maletas, una que fue patrocinada por Ecopetrol y otra que fue patrocinada por una fundación privada. El objetivo de la maleta viajera realmente es llegar a las zonas donde los niños no pueden tener un acceso directo con el museo, que se pueda también, de cierto modo, descentralizar el museo, pero que aparte de eso haya una carga de educación ambiental, de también recuperación del legado inmaterial de las zonas por medio del arte. La maleta viajera entonces inició siendo más bien como un tipo de caja que llevábamos con ciertos materiales. Hay lupas, hay binóculos, hay un kit de pintura, hay 12 réplicas de la colección del museo. También hay una historia muy linda que es de cierto modo la que traza todo el viaje de la maleta viajera, que se llama el viaje a la tierra de los mil soles, y es cuando Mamo va y conoce una zona de Colombia que es sumamente rica a nivel cultural y a nivel natural. Entonces es también invitar a los niños a que por medio de esos materiales que van en la maleta se conviertan en exploradores y también puedan de cierto modo como construir un legado incluso artístico para que los otros niños también vayan conociendo el proyecto de la maleta viajera. Si de pronto entonces las personas, las instituciones educativas, las corporaciones están interesadas en tener por un tiempo determinado la maleta viajera, pueden entonces comunicarse con el área de educación del museo y pedir entonces que se le pueda prestar la maleta y ya poder disfrutar de todo lo que es la propuesta pedagógica. Yo creo que es muy importante que los niños conozcan y vengan al museo porque empiezan ellos a darse cuenta que el arte tiene que ver con todos y que el arte es algo que definitivamente le habla a la sociedad y le habla a todo el mundo. Mucha gente piensa que el arte, que los museos es una cosa como súper lejos para determinada gente muy estudiada o para intelectuales o para gente de estratos más altos. No, nos interesa que los niños tengan desde el inicio un contacto directo con el arte para que empiecen a darse cuenta de que el arte tiene puntos de encuentros con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y trabajo en el Museo de Arte Moderno de acá de Medellín, y mi trabajo es ser mediador, también tallerista y también investigador en algunas exposiciones del material pedagógico de ellas. Cuando los niños llegan al museo, lo primero que se hace es como darles la bienvenida, y antes de empezar incluso la visita, hacemos como una especie de actividad o juego rompehielo. Es que a veces los grupos infantiles llegan como súper activados o súper nerviosos de que están en el museo, entonces el museo es una cosa como súper sacra y miedosa, y es la primera vez muchos que salen del colegio. Entonces siempre hacemos como una actividad que tiene que ver con la exposición, pero más desde lo corporal, cortica. Entonces a veces les decimos, bueno, con las cosas que ustedes tienen en el cuerpo, en la cabeza, por ahí, en los bolsillos, hagan una obra de arte y explíquenos por qué. Entonces se les hace como esa pequeña primera actividad para que se tranquilicen un poco, para que entren también un poco en la onda y para que empiecen también a reflexionar sobre la exposición que van a conocer. Luego se hace la visita, y en la visita es muy importante más que hablarles, además que no es una visita guiada, como ya sabemos, sino que es una visita comentada. Más que hablarles, es importante que ellos empiecen también a descifrar qué es lo que leen en la obra que tienen al frente. Los niños son supremamente inteligentes y supremamente captan todo. Entonces ellos empiezan a, uno les empieza a preguntar qué es lo que sucede acá, y ellos empiezan a decir, está pasando esto, y por qué creen que es este color, por qué este color representa esto. Es sobre todo sentir que ellos son los que están interpretando, porque en el arte definitivamente interpretar es la verdad. Luego de la visita comentada, tratamos de hacer un taller, y en ese taller queremos también generar un vínculo entre el artista, los exponentes, las obras que están y lo que los niños puedan expresar. Entonces, por ejemplo, con Luis Caballero era muy importante que ellos expresaran a través del cuerpo. Con el taller Cuatro Rojo es importante que ellos manifiesten las cosas que sienten. Entonces, en algunas veces hacen carteles donde se dividen en grupos y cada grupo tiene un nombre, y ese nombre también debe tener un lema y una lucha. Entonces la lucha puede ser el medio ambiente, puede ser la libertad de expresión, los perros que no estén en la calle, muchos, los niños que no tienen casas, y hacen una tienen un manifiesto visual. La idea es que el taller se convierta como en ese elemento de aprender haciendo, porque para los grupos infantiles es muy importante aprender mientras se hace. Digamos que es otra manera más de acercarlos aún más al arte, y que ellos digan, no, fuimos al museo, conocimos la obra de tal artista, hicimos algo muy parecido a lo que ellos hacían. Entonces, para nosotros, más que dar información, más que incluso que educar, es dar una experiencia a los chicos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Judith Dunaway, escuchemos Cromotón, del año 2002. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet de membresía Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM. Afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Liliana Martínez, yo soy promotora de lectura, he trabajado en las bibliotecas y ahora estoy acompañando en la coordinación al proyecto de la ciudad y los niños con el Museo de Arte Moderno de Medellín. La ciudad y los niños es un proyecto que está dirigido a la segunda infancia, es decir, estamos hablando de niños entre 7 años y más o menos 11 y 12, que pretende, a través de proyectos de literatura y de arte, generar procesos de construcción de ciudadanía con los niños. Estamos interesados en que los niños sean escuchados en sus comunidades y en distintos espacios, que ellos puedan contarnos cuál es la ciudad con la que sueñan, cuáles son sus imaginarios, y con ese, digamos, con esos presupuestos nos encontramos en 4 barrios de Medellín. En estos momentos estamos en Villatina, Villa de Guadalupe, La Iguaná y Santo Domingo. Tenemos talleres una vez a la semana con ellos y encuentros entre ellos mismos y con niños. El año pasado tuvimos una experiencia muy bonita de encontrarnos con niños de un municipio antioqueño del Retiro, y establecimos contacto por carta con unos niños italianos. Trabajamos con proyectos de arte y literatura. Con literatura hacemos procesos de animación a la lectura, es decir, el proyecto tiene toda una ruta de lectura y por lo tanto cada taller tiene un momento de lectura, un acercamiento de los niños a la literatura infantil y a otros textos, pero fundamentalmente a la literatura infantil. Y con los proyectos artísticos, pues hemos hecho de todo. Hemos hecho proyectos de instalaciones, hemos hecho pintura, hemos hecho origami, es decir, todo lo que a los niños les permite expresarse artísticamente. Además de eso, pues tenemos los encuentros, ya les había dicho, donde todos los niños se conocen, se encuentran, y esos encuentros han estado animados por un proyecto muy bonito que se llama El Correo de la Rosa de los Vientos, que es, digamos, el correlato del trabajo de lectura. Los niños han tenido la oportunidad de escribirse entre ellos, de escribirse con los niños del Laboratorio del Espíritu, y esperamos que pronto se puedan escribir con los niños italianos, y se cuentan sobre sus experiencias, sobre lo que pasa en el barrio, sobre su vida cotidiana. Ese es el, digamos, la estrategia que vehicula y le da fuerza y forma a la actividad de escritura en el proyecto. El museo hace el acompañamiento en lo artístico en varios sentidos, pues digamos, los facilitadores, los mediadores artísticos son personas que trabajan con el museo y que en esa medida están vinculando todo el tiempo la actividad de los niños con la propuesta formativa del museo, con los artistas, con todos los referentes artísticos que tiene el museo, con el espacio, porque hemos venido varias veces con los niños aquí en el museo. Han sido experiencias muy bonitas estar aquí y tener el arte así de manera pues más cercana. Y el trabajo artístico está sustentado pues en lo que para el museo, y en especial en lo que tiene que ver con su propuesta educativa, es el arte y la relación de los niños con el arte. Mi nombre es Johanna Logreira y soy la administradora de la tienda del Museo de Arte Moderno de Medellín. En la tienda la idea es tener productos muy curados, no cualquier producto, no cualquier proveedor. Entonces la idea es tener juguetes que sean muy, muy educativos, muy lúdicos, que sean, ojalá, pues lo más posible ecológicos, y sí, que los juguetes tengan pues como una esencia y una línea. Y tenemos también una camiseta que se llama la camiseta tablero, que es del MAM, producida y diseñada en el MAM, y tiene tizas, entonces los niños pueden jugar en un dibujo que tiene la camiseta con tizas. Entonces, como ven, pues son como cosas muy, sí, muy educativas. Y en cuanto a libros, en este momento le estamos como poniendo mucho energía a los libros, a qué editoriales escogemos. De verdad que tengan como que la ilustración se gane un premio, que lo que va a leer el niño es educativo, que sea positivo. No estamos escogiendo cualquier libro por escogerlo, sino que tenemos unos libros bastante seleccionados y la idea es cada día pues renovarlo y aumentarlo y aumentar más la cantidad de productos de niños. En la tienda MAM el horario es de martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 11 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 12 del día a 4 de la tarde. Los lunes no abrimos el museo y tenemos descuentos para los amigos MAM. También recuerden que con todas las compras que realicen en la tienda están apoyando los programas de educación y cultura del museo. un espacio como el Museo de Arte Moderno de Medellín es un espacio maravilloso para que los niños tengan esa relación temprana con el arte, para que un poco se rompa esa relación pues como de veneración y sientan que el arte es una cosa que sucede todos los días. Este es un museo hermoso, abierto a las familias, tiene un parque lineal bellísimo. Entonces sí, los papás, los padres, los maestros tienen en este espacio una oportunidad muy bonita de acercar a los niños y a las niñas al arte. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Escuchemos Monstruo, del 2011, un tema de la agrupación argentina radicada en Berlín, Mueran Humanos, que se presentará en la próxima noche extendida del MAM, el viernes 26 de abril. Somos tuyos.